En primer lugar, ya saben la situación en el Plan de Chaco, así que es mucho de nuevo hablar de lo mismo, de la cantidad de personas que están contagiadas. Mi participación en esta radio la había anticipado a Abel de que iba a ser de equipo pedagógico y hablar acerca del coronavirus para la gente que no conoce y no saben el español, y el español médico también iba para ellos. Bien, Julio, ¿y cómo vienen trabajando en lo que tiene que ver con la asistencia para la comunidad COM? Estamos realizando mucho trabajo de prevención a través de las radios, a través de las maquinitas estas que son los celulares, enviando mensajes, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que deben hacer o no deben hacer en las comunidades. Por ejemplo, aquí de prevención, cómo suspender las actividades de la iglesia momentáneamente, no reunirnos en la familia, evitar elementos contaminantes del ambiente, como por ejemplo humo de cigarrillo o del fuego que realizamos todo para calentarnos en esta época del año. Así que mantener la habitación, casa abierta, una puerta, una ventana para poder respirar mejor y se ventile, y si alguien con alguna enfermedad de tipo respiratorio, el germen que le está afectando no quede en la casa y sino que circule. Puntualmente, el trabajo que vienen realizando desde la radio para llevar la información certera a la gente de la comunidad, ¿con quiénes lo vienen realizando y cómo se instrumenta? Miren, aquí en la provincia de Chaco, yo estoy trabajando con José Castelli y con los médicos de la comunidad, yo soy uno de ellos, somos cuatro. Directamente no hay ningún trabajo específico con nosotros hacer para trabajar con la comunidad, sino que lo que estamos trabajando es de manera particular y cada uno apoya o trabaja en la salud, haciendo fieles prevención, pero de manera particular, digamos. En mi caso, por ejemplo, el video que había hecho es porque me había pedido una compañera que trabaja en cultura de resistencia, pero no porque el ministerio o algún jefe de salud pública me haya pedido. ¿Alguien me entiende? Claro. Y Julio, ¿cuáles son las principales falencias sanitarias con las que se encontraron allí en la comunidad? Mira, las falencias hay un montón. Primero, por ejemplo, teníamos que adaptarnos a un tipo de trabajo porque yo soy graduado en Cuba y la diferencia de forma de trabajar o perspectiva de la salud pública son muy diferentes. Y después de adaptarnos al sistema de salud pública, nos readaptamos a nuestra comunidad porque, como bien se sabe, nunca hubo un trabajo o los trabajos que se realizaron no eran tan profundos como lo que estamos realizando en este momento acerca de cómo funciona el hospital, qué son las enfermedades, qué se entiende por prevención o algunos tratamientos, por ejemplo, no son bien interpretados y nosotros nos encargamos de que la gente lo entienda bien y lo realice de manera correcta. Te vuelvo a consultar, Julio, porque antes no se escuchó muy bien. El laburo que vienen haciendo en la radio es para gente que por ahí no sabe español y lo que hacen desde la radio es enviar los mensajes sobre medidas de prevención. Sí, nos invitan, invitan a radio para hablar acerca, por ejemplo, en este momento de coronavirus, pero también hemos sido broma para hablar acerca de otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, chagas y otras enfermedades más que predominan en esta zona de Chaco. Así que, por eso, particularmente he ido a varias radios para enseñar acerca de estas enfermedades y cómo hacer trabajos de prevención o qué actividades pueden realizar las comunidades para prevenir enfermedades de Chagas o diabetes. las que acabo de mencionar. Es un trabajo que realizaste, que venís realizando en varias radios. Sí, aquí en el Chaco y más que nada aquí en el Chaco. No he salido de aquí, recién ahora que ustedes me están llamando. Julio, por último, conocer y conocer tu opinión sobre las medidas de prevención o cómo se está tomando la situación allí en Chaco por parte de las autoridades sanitarias. ¿Considera que están bien las medidas que se tomaron? ¿Sugiere algunas otras? Mire, estoy de acuerdo con lo que están haciendo acerca de la cuarentena, el decreto de la cuarentena. Pero hay situaciones para hacerlo en el barrio todo que no me agrada la forma en que se está tomando la población del gran barrio toda de resistencia, pero ya es ese es otro tema que requiere un programa aparte para hablarlo, señor. ¿Sí?